Cuando vamos al supermercado, ¿elegimos lo que compramos? No. Un puñado de empresas administra lo que comemos. Por eso, previamente, se apropiaron de nuestros sabores y aromas. Con ello, también se apropiaron y se apropian cada día de nuestra cultura, de nuestros paisajes afectivos. Sabores y Aromas se propone contarte sobre las gigantas de los comestibles, invitándote a tomar tu cocina como trinchera, como espacio de resistencia, como territorio amoroso donde reescribir nuestras historias. Muy buenas. Muy buenas, muy buenas. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Daniel Giovannini? Acá, Graciela Gurbitz. Y de las manos de Blas Martín llegaremos hasta el final de esta hora de otro Aromas y Sabores. Exacto, Aromas y Sabores. Nuevamente acá, ya estamos preparados, la cocina está como... Está el día húmedo, pero no importa, creo que nos va a venir... No, para lo que vamos a hacer hoy... No tenemos problema. No tiene inconveniente. No tenemos inconveniente. Es cortito, es rápido, es una receta... En fin, bueno, ahora vamos a ir anticipando alguna cosa. Sí sería necesario pegarle una mirada a la cocina, si ya a usted sé, le parece. Ya sé, voy a preparar todo, que no le parece que a usted le gusta no tener todos los elementos. Acomode lo que trajimos. Todo preparadito, vaya. Empiece usted, diga ese resumen y ya. Yo voy preparando. Excelente. Bueno, y como siempre, vamos al resumen del capítulo anterior. Y decimos que en el capítulo anterior recorrimos el agua y sus apropiaciones. Comenzamos con la historia, los acueductos y sus beneficiarios, para luego pasar a la actualidad de grandes empresas que potabilizan y distribuyen, para su beneficio, un bien esencial, un derecho humano. De ahí al negocio más lucrativo hay un paso, y lo dan casi todas las gigantes de la alimentación industrial, el agua embotellada, con la que ganan en algunos casos hasta 2.000 veces su costo. Además de dejarnos una montaña de plástico, ¿verdad? El ingeniero Rodrigo Agüero explicó los riesgos de la potabilización en Argentina, mientras desde Cochabamba nos llegaron las voces de la resistencia en lo que se llamó la guerra del agua. Para el final quedó una receta con historia y leyendas, sopa de maní. Y la acompañamos con riquísimas aguas saborizadas, pero caseras, y una reflexión del antropólogo Pablo Regalski desde Bolivia. Bueno, eso fue lo que hicimos en el capítulo anterior. Ya estoy con usted, ¿eh? Bueno. ¿Por qué no empieza con un poquito con la receta? ¿Con la receta? ¿Quiere con la receta o empiezo? Espere, ya está. Espere que me seco y ya voy. No, está bien, empezamos con la receta. Por lo menos vamos a mencionar qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a hacer un risotto. ¡Wow! La empresa de la que vamos a hablar se ocupa en alguna medida de los arroces, así que nosotros vamos a hacer un risotto. Es una palabra italiana que no tiene traducción. Si usted quiere la dice en español, risotto. Si quiere la dice en italiano, risotto. ¿Cómo? Hay que pensarla en italiano. Hay que pensar. Lo cual es muy difícil. Eso lo diría Mafalda. No, Manolito en realidad. Ah, bueno. Bueno, da. Listo. Bien. ¿Quieres saber de qué nos vamos a ocupar? Sí, por favor. Nos vamos a ocupar de Mars o Marte. Y lo digo así porque en algunos países sostienen que aunque todo el mundo le dice Mars, ellos lo traducen y dice Marte. Claro, bien. En este caso es Mars Incorporated. Mars Incorporated, exactamente. Frank Mars, que comenzó a vender confituras desde los 19 años porque aprendió en su casa con su mamá desde muy chiquito, porque tuvo parálisis infantil y eso le hizo quedarse mucho tiempo en casa y su mamá era una experta en eso. Comenzó a hacer estos golosinas, caramelos. Después quiso poner una industria en Tacoma, le resultó mal, intentó en Minnesota, le fue mal. Pero siempre insistió con confituras y con cosas que hacía. Tuvo un solo hijo, Forrest Mars, que se anotó cuando ya tenía edad en la Universidad de California, donde pensó que iba a estudiar minería. Ni en ningún momento pensó que con el trabajo del padre, la confitura, iba a ser dinero. Claro. Así que dijo, yo me voy a estudiar minería. Pero el destino le jugó una en su carta, de esos que tiene la vida, ¿no? Que le da, y como tenía que pagarse los estudios y trabajaba en la cocina de la universidad, se inventó recetas, utilizaba los descuentos de todas las cosas. La verdad que hizo una cantidad de aprendizajes importantes. Tanto así que de sus palabras decía que era el millonario del campus. ¿Mm? Más o menos. Exactamente. No sé cuántos dólares manejaría, pero... $400 el mes. Pero bueno, él era el millonario. Del siglo XIX. Sí. Así que, bueno, ese producto, lo que Frank, su papá, había hecho, era todos productos basados en mantecas y barras. Exactamente Mars o Par, que era un chocolate y caramelo, y realmente eso le traía problemas porque se derretían, porque necesitaban refrigeración. Un día estaba Forrest, Forrest, hijo de Frank, y le dijo, estaba tomando una chocolate, y le dijo, ¿por qué no pones esta chocolatada en una barrita? Claro, en una especie de caramelo, de candy. De candy, y ahí se convirtió en Milk White Bar. Ajá. Milk White Bar no necesitó ni siquiera publicidad. Ajá. Estamos hablando del año 1924. Sí, principio del siglo XX. Quizás. Exacto. En el primer año ganó $800,000. Bueno. 24. En los años 30, Marx presentó Snick Bar y, bueno, también puso una compañía en Chicago y sus ventas llegaban ya a $24 millones. Uh-huh. Exactamente. La relación entre el padre e hijo, Frank y Forrest, no fueron muy buenas, así que el hijo en su momento, teniendo esta disponibilidad de dinero, le pidió que le diera la tercera parte de su empresa al papá. Por supuesto, el papá se negó, eran bastante rígidos la familia Mars, siguió también siendo los Forrest, y lo único que le dio fue $50,000 para que él fuera a Europa o a Canadá a instalar la marca Mars. Se fue. ¿Qué hizo él? Lo único, digamos, en pleno momento de... crack del 30, era bastante. Era mucha plata, claro, sí. Claro, era mucho dinero. Se fue y vivo como era, inteligente como era, y lo primero que hizo fue entrar a trabajar a Nestlé para conocer todo los secretos que había en la industria de los chocolates. Y empezó a ver, tuvo que estar viviendo en Europa, en Londres específicamente, empezó a fabricar sus propias golosinas y vivió la época de la Guerra Civil Española. Ahí vio a los soldados comer unas grajeas, unos confites que eran de chocolates cubiertos con mucho azúcar. Y eso le llamó la atención. Investigó, era de una farma, Smarty, y quiso comprarlos. Quiso comprarlos para llevarlos y volver a Estados Unidos. Y cuando hizo eso, adivina qué es lo que inventó para la fábrica Mars. Chocolate, solo o con maní, se derrite en su boca y no en su mano. Ahí empezamos. Con una suerte de maquinita de hacer dinero. Le compró a los ingleses ese confitura que estaban haciendo. Se unió con el hijo de Hershey, que Hershey es otra marca muy importante de chocolates. Y entre ambos ahí formaron M&M. Claro. Y en 1941 crearon estos M&M. Estos M&M fueron vendidos especialmente, primeramente, a los soldados en la Segunda Guerra Mundial. No se vendieron en su primer momento en otro lugar. Recién cuando... Claro, replicó lo que vio en la Guerra Civil, los soldados estaban... Bueno, hizo lo mismo. Y no es la primera empresa, se llaman varias, Coca-Cola, que le vendía a los dos lados del frente, Nestlé, que esos contratos fabulosos con el ejército de Estados Unidos... las dejaron muy bien posicionadas al final de la guerra. Exactamente. ¿Verdad? La vendió durante la guerra, terminó la guerra y tuvo que ponerlo más que todos conocieran M&M. Así que se creó el eslogan que sigue hasta hoy y que nunca dejaron de tener, que es el chocolate con leche que se derrite en tu boca y no en su mano, que esa era la idea de lo que tenían. De hecho, el spot que escuchamos es de 1980. El único spot que se hizo en Argentina, porque todavía tenemos la suerte de que ese gran imperio y todo lo que significa Mars y M&M no llegó a la Argentina. nuestro poder adquisitivo no da para esa empresa, aparentemente. Mejor dejémoslo así. Y dije, dejémoslo así. Así que, bueno, ya en 1954, para que no lo falsifiquen, le puso la marquita de la M en cada una de las confituras. También empezaron a crearse los muñequitos, que también eso es otra industria aparte para Mars. Y bueno, todo eso hizo que crecieran. Siguieron sus hijos, los hijos de Forrest, que son John y Forrest Jr., que también el padre dijo que no iba a tener Playboys, o sea que tuvieron que trabajar para ganarse el lugar en la empresa. Y en este momento el éxito del grupo Mars es que tiene 70 productos, 70 marcas distintas, donde sigue manteniendo el histórico Milkway de M&M y de, que el padre de Forrest puso en los negocios, sí. Y el M&M. Cuando el padre murió, que murió en el año 34, la familia de la esposa, en ese momento tenía el papá, se había quedado con la empresa. Forrest quería seguir que la empresa fuera más grande, que generara más y más. Así que tuvo un ida y vuelta hasta que en 1964 logró recuperar la empresa y la convirtió en lo que hoy es la empresa. Una empresa que factura más de 30,000 millones de dólares al año, que hace más de 400 millones de pastillitas por día. 400 millones de pastillitas por día. Sí, Mars es una empresa que es tendrías que juntar a McDonald's y a Kellogg's, que ya hablamos de ellos, para hacer lo que significa Mars. O sea, una industria con mucho dinero, una industria que también se basó y lo que creó fue en gran parte en lo que son estos M&M y todo lo que fue la publicidad de M&M. Hoy en el mundo debe haber unas 6 o 7 gigantes de M&M, específicamente en Nueva York, donde son pisos enormes, llenos de tubos, de grajeas. Me está diciendo que es un local exclusivo de M&M. Exclusivo, enorme, como si usted fuera un shopping solamente de los productos de Mars. Y ahí se pueden ver a las figuritas estas, que cada uno de los confititos que se conocen, con los distintos colores, tienen su personalidad. Está el inseguro, el intrigante, el simple, el despreocupado, la sexy verde, el neurótico y el paranoico, el moderno y el seguro. O sea, todo esto fueron todo lo que implementó M&M para poner en el mercado. Creció muchísimo y se instaló en todos los hogares, no se los puede sacar nadie, y la gente que va a los distintos países, como digo, la suerte que no tenemos nosotros, es que forma como una excursión turística. Ajá. Ir a un negocio de M&M y a comprarse las miles de cosas que nos ofrecen. Bien, antes de seguir con las otras cosas que produce Mars, podemos dar una vueltita por lo que opina Tras la Marca, esta organización española, que siempre aclaramos, no es que Tras la Marca cuestione la concentración económica, cuestione la forma de accionar de Mars, o de ninguna de las empresas. Tras la Marca se ocupa de mirar a las 10 empresas que más facturan, las 10 más grandes, llamadas las 10 gigantas de la alimentación, de medirlas en algunos de los aspectos, digamos, en los cuales se debe producir y cómo lo hacen. Ellos dicen, bueno, directamente en cuanto a la relación con los trabajadores, la relación con las mujeres, la relación con el medio ambiente, la relación con el agua, en fin, todo ese impacto. Uh-huh. Vamos a ver qué lugar ocupa Mars, no M&M por supuesto, pero sí Mars, ocupa el quinto lugar. ¿Qué significa esto? Que sobre un total que apenas alcanza el 40%, en una puntuación de 1 a 10 en 7 ítems, apenas alcanza el 40% de rigurosidad en cuanto a la tierra, por ejemplo, apenas tiene un 2 sobre 10, en cuanto a la relación con las mujeres, apenas un 5 sobre 10, o sea, la mitad, ha logrado la mitad de lo que para Tras la Marca debería. En cuanto a los granjeros o productores en general, no son solamente granjeros, 4 puntos, trabajadores 4 puntos, sobre el clima 6, 4 en transparencia y con su relación al cuidado del agua, 3 puntos nada más. Así que ahí está Mars haciendo mucho dinero, pero haciéndolo sin prácticamente atender, más allá de lo que diga la empresa, ¿no? Sin prácticamente atender las cuestiones más elementales en cuanto a la producción. No solamente marcas, ¿no? Marcas, sí, solamente no tiene chocolates, sino que también otro eso. De lo que incorporó casi en el mismo momento, en el año 42, y también fue en época de guerra y también fue comida de los soldados de la Segunda Guerra Mundial, fue la marca Uncle Beans, que es una marca de arroces preparados con gusto, donde vos lo sacás de la caquita y tiene miles de cosas. Sí, ¿no? Debe ser la misma cosa que tiene adentro o más o menos parecida cuando hablamos de North Sweet. Exactamente, imagínate que la empresa tuvo que decir que como una manera de mejorar sus productos, le iba a bajar el 25% del sodio que tenían las cajitas de Uncle Beans para poder estar en este momento en que hay cambios en cuanto a las alimentaciones. Sí, después le va a pasar como a Campbell, que lo bajó, vendía menos y lo volvió a subir porque pueden matar a la gente, pero no vender menos. Claro. Así que bueno, a ver. Mirá, junto con eso tiene salsas, tiene condimentos para complementar todo lo que hace y también tiene una línea de pastillas, chicles, todo lo que hace que también fue una fusión. Le surte el kiosco. Usted se pone un kiosco, viene a M&M y se lo surte. Exactamente. Y también tiene otros, ¿no? Otros productos. Ah, sí. ¿Qué cosa? ¿Qué dígame? ¿Whiskas? Whiskas, Pedigree y Royal Canin. Y Royal Canin, exactamente. O sea, también se ocupa de las mascotas. Esto de las mascotas, vamos a señalar solamente una cosita. Vamos a ser muy breves con el tema de las mascotas. No es una. La alimentación de las mascotas históricamente fueron las sobras, la sobra de la olla, la sobra de los platos o la sobra de la carnicería. Se compraba carne de segunda calidad, se compraba el bofe para el gato. No era esto, esta porquería, porque esas sobras eran infinitamente mejor que esta porquería, que ahora con el eslogan de el alimento para mascotas, si querés a tu mascota, dale. Esto, no sé qué, cualquier cosa, cualquier marca, ponga la que quiera. Sí. Es lo mismo, todo es lo mismo. Y nace con una idea muy básica, mezclar granos, que no comen ni gatos ni perros, nunca históricamente han comido granos, nacen con esa idea mezclado con sangre de vaca y luego tostado. O sea, los engañan, pobres animalitos, y le dan aquello. Le damos, yo en eso también participo. Me voy a ocupar simplemente de una comida especial que hace Royal Canin. Prácticamente consume el 75% de lo que se produce del método llamado pesca forrajera. Royal Canin produce alimento senior para gatos con pescado. Y esa pesca es proveniente de mares fundamentalmente tailandeses y estos barcos utilizan jóvenes comprados para tal fin. Engañados y sometidos a jornadas de trabajo de hasta 20 horas en condiciones realmente bestiales. Castigos corporales que pueden incluso llegar a la muerte. Abandono en islotes a los más rebeldes. O sea, abandonos a su suerte. Compran jóvenes que muchas veces ni siquiera saben nadar y nunca han visto el mar. Los embarcan y los ponen a pescar. Mars ha reconocido que buena parte o prácticamente todo lo que utiliza de pescado para estas golosinas para gatos es proveniente de esta pesca, que es millonaria, por supuesto. Y las críticas en general lo han llevado a armar un plan para dejar de comprar este tipo de pesca en el año 2020. O sea, mientras tanto, hoy está comprando en esas condiciones. Exactamente. Bueno, queda para hablar más adelante. No sé si vamos a hablar de Uncle Bean. Usted ya lo mencionó, Uncle Bean. Arroces con cosas. Vamos a hablar igual seguramente de eso también. Vamos a hablar de arroz más tarde. Vamos a hablar de arroz, pero todavía tenemos otras cosas para hablar. Eran amigos. Ahora son competidores en la decisión del año. Las elecciones más divertidas de la historia. Vota ya por tu M&M's favorito. Y además, llévate tu M&M's de regalo por la compra de M&M's. Vota por la única alternativa correcta. Yo. Vota ya por tu M&M's favorito. Y además, llévate tu M&M's de regalo por la compra de M&M's. Bueno, hemos roto directamente la veda publicitaria. No quiero decir propaganda, porque lo que se hace en elecciones es publicidad. Así que hemos roto la veda publicitaria con estas dos candidatos que acabamos de escuchar. Dos avisitos más de M&M. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Somos una banda, vamos a una tanda. En la colectiva se nos va la vida. Conduce Victoria con buena memoria. También está Diego, que no es ningún ciego. Hacemos entrevistas, ponete en la lista. Tu disco independiente llega a la gente. Escúchalo a Seba, no dice cualquiera. Somos una banda, aquí nadie nos manda. Busca nuestro programa toda la semana. Y así que hasta la una, no te comas ninguna. Se viene el 12º Encuentro de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular. Organizado por la Red Nacional de Medios Alternativos. Este año en San Salvador de Jujuy, los días 15 y 16 de agosto. ¿Te interesa participar? Te proponemos viajar desde Buenos Aires a Jujuy en un bondi colectivo económico alternativo popular. Salimos el viernes 14. Consultanos escribiendo a 12encuentro@rnma.org.ar. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Sí, esta parte nos lleva un poco a también a seguir hablando de la marca, pero también hablando de lo que implica estas marcas, ¿no? Y cuando nos ponemos a eso, nos propusimos, como en otro momento, cuando hablamos de Danone, hablar de Mars, y parecería que estos hábitos por usar estos tipos de chocolates, de confites y de todas estas golosinas que se sirven, hacen a que los chicos, que son los principales beneficiarios, digamos, en el sentido de que tendríamos que cuidarlos desde muy chicos, le estamos dando una mala alimentación, realmente no estamos realizando lo que corresponde. Cuando nosotros comenzamos este ciclo, nos ocupamos de Michael Moss, que era el que había escrito ese libro sobre grasas, azúcares y sal, y él lo dice claramente, dice que cuando comienza la historia sobre el azúcar, habla del hecho de que a los niños les gusta particularmente lo dulce, el motivo es evidente, la leche materna es muy dulce. Los niños reconocen sabor dulce desde el primer día y empiezan recién entre los 4 y los 6 meses a reconocer el sabor salado. Después la sal intensifica el deseo inclusive de comer alimentos dulces y por lo tanto se ha comprobado que es importante que cuando el niño termina la lactancia pueda tener una buena alimentación. Nosotros recurrimos en este caso a entender este tema por una nutricionista española, Lucía Bulto, que dice que somos lo que comemos y seremos lo que hayamos comido, así de simple. Y ella hizo un libro específicamente para la alimentación de niños y ahí empezamos a entender y nos dice lo que nos damos cuenta al escucharla, que no le estamos dando a los chicos, por empezar, el desayuno que necesitan. Niños. El desayuno tiene que existir y tiene que existir como comida, no como una cosa antes de salir de casa, deprisa y corriendo con el niño con la cartera puesta y abriendo casi la puerta de la casa. Tenemos que darle un poquito de tiempo, ¿eh? Y si hace falta que todos nos despertemos 10 minutos antes, el sueño será el mismo y el desayuno ganará mucho. Esto lo primero. Segundo, es una comida formal, ¿eh? Nos tenemos que sentar, tiene que haber un mantelito, tiene que estar la servilleta, tiene que haber un vaso, no puede ser de pie, desde el mármol de la cocina, clu, clu, clu, una galleta me voy corriendo. Porque eso además le quitamos importancia a ese momento de comer y el niño desde pequeño aprende que el desayuno en el fondo es un puro trámite para irme al cole. El desayuno tiene que tener su espacio y su tiempo. Después tienen que haber principalmente o básicamente tres alimentos, que son una harina, llámese pan, llámese cereales, alguna vez bollería, pues un bizcocho que hacemos en casa. tiene que haber una fruta que puede ser un zumo, un poco, pues no sé, media mandarina, unos gajos de naranja, unos trocitos de plátano. De entrada tampoco hace falta la fruta entera, también depende de la edad del niño, pero no nos empeñemos hasta que no te acabes el plátano, no, igual con cuatro trocitos de plátano tenemos bastante. O sea, tenemos la harina, que nos aporta principalmente hidrato de carbono, tenemos la fruta, que nos aporta principalmente vitaminas, minerales y fibra, y tenemos un lácteo, ahí necesitamos las proteínas y el calcio. Aquí está el vaso de leche, el trozo de queso, el yogur, etc. Esos son los tres productos básicos, el trípode del desayuno equilibrado son los lácteos, las harinas y las frutas, absolutamente. Bueno, es obvio que es así, ¿no? Tiene que ser, no lo hacemos, generalmente no lo hacemos, y menos lo que le sigue al chico, sigue la mayoría hoy en día, están casi todo el día en el colegio, donde comen, inclusive los que van mediodía reciben alfajores en lo que es la colación que se les da. Y por supuesto, cuando llega la noche y tenés que cenar, a veces se cree que ese es el donde hay que reforzar la comida de los chicos. Cuando los chicos generalmente están comiendo cosas demasiado contundentes durante el día, donde tienen muchas calorías, y sin sumar aparte lo que es las extras. Pero, ¿cómo sería la cena o el alimento que le tendríamos que dar? La cena de los niños debería, lógicamente, complementar lo que ha comido en el cole. Con lo que la formarán los mismos grupos de alimentos, pero en preparaciones más sencillas y en cantidades más pequeñas. Me explico. Si en el cole hay un plato de pasta, en casa será una sopa de arroz. Si en el colegio ha hecho, pues, verdura con patata, en casa será una sopa de verduras. La manera de los alimentos son los mismos, pero la manera de prepararlo, por un lado, es menos cantidad y por otro lado es una preparación más ligera sobre todo de digestión. De hecho, para tener así un poco una idea, el desayuno tiene que llevar aproximadamente el 25% de las calorías totales del día, entre primer y segundo desayuno o en uno solo. La comida es alrededor de un 40%, la merienda un 10% y la cena de nuevo un 25%. Fijémonos que la cantidad de calorías van a ser parecidas a las de los dos desayunos o a la del desayuno completo, pero con los alimentos que conforman también la comida de mediodía, que son las féculas, los cárnicos, carne, pescado, huevo, algo de verdura, y de postre, yo personalmente siempre prefiero el postre de la cena que sea un producto lácteo, y la fruta que sea siempre de día. La fruta es rica en vitaminas y minerales, y las vitaminas, como su nombre indica, son vitales, son de día, son un poco energizantes. Ajá. Bueno, yo escuché, discúlpeme, no, voy y vengo porque esto está prácticamente terminado, este arrocito. Claro, ¿eh? sí, ya sé que usted va y viene. Ya está. Venía eso porque estábamos hablando de los M&M, demás y todos los chocolates, y que nos vamos a meter un poco en lo que son para la Argentina los kioscos. Hablábamos antes de las grandes negocios que tiene Mars, que son directamente visitas turísticas. Nosotros lo que tenemos en la Argentina, que no es común en nuestros países, es los kioscos. Los kioscos están al alcance de la mano de todos, lleno de cosas, y por otro lado, aparte de eso, lo tenemos en las escuelas. O sea, cuando nosotros le compramos un paquetito, yo sé que hablamos antes en un momento del paquete común de que tienen de M&M, pero hicieron un paquete mini para los chicos. Uh-huh. Un paquete mini para los chicos que tiene 160 calorías. Tiene grasas un 7%, colesterol 5 miligramos, hidratos tiene 25 gramos, fibras, un gramo de fibras, nada, 21 claro, gramos de azúcar. Claro. Y 25 miligramos de sodio. Ese es el valor que se le da al chico cuando uno le compra un paquetito chiquito, minúsculo, carísimo. Ese paquetito equivale al 10% de calorías que debe ingerir un chico, pero sin ninguna alimentación. Exactamente. Este, y si sumamos que en alguno de esos casos los complementos que estamos utilizando o que usa estas empresas para confeccionar estos supuestos, no sé llamarlo alimentos porque ya sabemos que no, que son comestibles, tienen otros aspectos, ¿no?, que son más aparte de las grasas, los azúcares y las sales, son los colorantes que le ponen en este caso a los confites. Estos colorantes en principio tienen unas siglas cuando uno las lee, que es E100, E120, E133, que con eso se catalogan a los distintos colorantes que hay, y cada uno de esos colorantes son los que marcan con color verde son los que se pueden comer sin tomar sin ningún problema. Los que son azules son los aceptables o dudosos. Y los rojos son los peligrosos. En el caso de estos grajeas confites, tenemos tres de estos componentes de colorante, de los cuales tres no son tóxicos, pero dos son de los peligrosos. Uh-huh. De los más peligrosos que hay, especial para los niños, porque se mezclan y con un analgésico puede proceder una contraindicación, producen una cantidad de alergia a los más chiquitos. Y por otro lado, se utilizan, digamos, no tenemos un control de cuánto usamos. ¿Mm? Por eso es importante cuando escuchamos, y ya la hemos escuchado a Mercedes Palva hablando sobre qué importancia tienen los kioscos y lo que se le pone a los chicos y la comida que se le da a los chicos en las escuelas. Mercedes Palva también es nutricionista. Es nutricionista. Vernácula. La normativa sobre los kioscos en muchos casos no está regulada. Ese es el primer problema. Donde hay leyes, no está regulada. Y la otra cuestión, que para mí es nodal, es que muchas de las cosas que son fantásticas en las escuelas son financiadas con los ingresos de estos kioscos. Esto es un problemón. Porque si eran de fantasías arreglar un vidrio, lo sacamos de lo que viene del kiosco. Pero no importa que en base a eso, que vendemos barato y es de mala calidad, está pasando otras cosas que perjudican la salud de los niños. Me parece que hay una cosa bastante importante respecto de la caja chica de las escuelas, ¿sí?, que debería ser financiada desde otro lugar, y la limitación de la instalación de los kioscos. Me parece que ahí son las dos. Nos metimos en eso también varios de las veces que hemos consultado. En este caso hemos consultado también en su momento al doctor Julio César Montero, que es doctor en medicina, especialista en nutrición, que fue presidente en dos oportunidades de la Sociedad Argentina de Obesidad y hoy es asesor científico de dicha organización, y que además ha sido presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obesidad, y también nos ha hablado de lo que sirve y lo que hay en los kioscos de las escuelas. De alguna manera, ese grupo de alimentos preferidos opera como una especie de psicotrópico. El doctor Julio César Montero. Cada uno de nosotros, de acuerdo a su mapa genético, tiene su familia de psicotrópicos. Por la experiencia del ensayo y del error, hemos ido aprendiendo a reconocerlos. Y entonces, es frecuente que uno diga, bueno, me quiero relajar un poco, me como esto, me como tal cosa, me relajo y paso un buen momento. Y después veo, esto se repite varias veces. En el día se va acumulando y el efecto acumulativo del sobreconsumo va generando una ganancia de peso que después nunca es utilizado, ese exceso de peso. Dentro de ese grupo, ahora los voy a llamar psicotrópicos después de lo que usted acaba de informarme, están las comidas de mi madre, de mi abuela, de mi abuelo, de mi padre, claro, con los sabores propios de la familia, ¿puede ser? Sí, claro, seguro. Pero eso tiene como un filtro, digamos. Primero porque uno no podía acceder a ellas cuando se daba la gana, sino cuando la madre decía, bueno, ahora voy a cocinar esto, o ahora te voy a preparar la torta. De alguna manera había como un stop, había como una limitación. O sea, no era fácil llegar a eso. Ahora la cultura ha generado una serie de caminos que ha hecho que esos alimentos preferidos estén muy al alcance de todos. Y además muy al alcance por muchos motivos. Primero porque es fácil llegar a ellos. Los kioscos, por ejemplo, que son los principales concentradores de ese tipo de comestibles, desbordan de la línea de edificación y se derraman hacia la vereda, y hay dos o tres por cuadra, por lo menos en el centro de Buenos Aires. Los precios de esos productos son relativamente baratos, o sea, uno puede conseguir una dosis por un precio relativamente accesible. Está bueno recordar cada tanto esta relación con los sabores, uh-huh. digamos, que de alguna manera se convierten en opioides para cada región o para cada individuo, uh-huh. Para cada barrio, para cada ciudad. Y esta relación con los kioscos, ¿no? Digo, no solo los escolares, los kioscos en los general. Los kioscos en general, porque... problema como, mayor acá, ¿no? Como bien lo va a decir ahora, inclusive, con a quien vamos a escuchar, que es el doctor Enrique Abella Girardón, que es coordinador del área de nutrición de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud, él de la Nación. Él habla y dice justamente la importancia que tiene, y en este caso lo que está hablando es de cómo ya ha llegado a tal punto que en algunos lugares se está buscando una fórmula para acabar con eso, porque el kiosco no hay frutas, y si hay frutas las esconden porque los chicos buscan las golosinas, y cuando no son las golosinas los chicos antes de entrar o a la salida insumen. El problema que tenemos con todas estas cosas, cuando hablamos de los colorantes, toda la parte nacional, es que no es que comemos un solo sobrecito, sino que son una acumulación aparte. Entonces, claro, eso perjudica aún más la salud, no solo de los más chicos, sino también de los grandes. Esto decía Girardón. Es interesante la experiencia en Chile, por ejemplo. En Chile han hecho un proceso negociado donde trabaja conjuntamente la autoridad de la escuela, la comunidad educativa, incluyendo los padres, los chicos mismos y el kiosquero. Y se va generando como paso. Tampoco más allá, digamos, es una foto que no salta bruscamente, tiene que ir por pasos, porque lo que buscan es con bastante éxito, pero es muy, muy trabajoso, no es una cosa tan fácil. Lleva su tiempo, porque implica que el choquero deja de vender aquello que está más beneficioso, que da más margen de ganancia. Los chicos que buscaban la manzana, a los chicos se sienten discriminados en una manzana de escuela cuando todos sus amigos van a comer un pancho. Es un proceso bastante largo. Recuerdo que cuando Estados Unidos se planteó que se usen en Estados Unidos criterios de la Unión Europea, de etiquetamiento, el lobby fue feroz para que no haya más detalles. Yo pienso, si dependiera de la industria, cuanto menos información, mejor. Parte del paquete menos estado y más mercado. Así que hay que tener en cuenta este lobby a nivel macro, ¿no? Bueno. Pasamos por los kioscos, vimos lo que es estas empresas, lo que es Mars, lo que es a nivel de confituras, uh-huh. A nivel de dulces, nos empalagamos, nos seguimos empalagando. Yo sé que a usted viene, usted va a seguir hablando de otra cosa, va a hablar de algo salado. Yo me quedé sin poder hacer un postre porque después de tantas cosas no podía, pero de cualquier manera... Me le voy a dejar para que escuche y se prepare con lo que le falta ahí de la comida... Una receta muy dulce, cantada por unas cuantas uruguayas. Epa. Pereira y las Comadres. Escuchen esto. Vamos a darle una receta que es muy buena para el amor. Cuando está la luna llena, le alborota el corazón. ¿Qué cuál? Que los crocantes de coco, que son besos de coco. Y los crocantes de coco, que son besos de coco. Y los crocantes de coco, que son besos de coco. Y los crocantes de coco, que son besos de coco. Camisa, la harina, la avena, el coco, el bicarbonato, la sal y el polvo de hornear. Los crocantes de coco, que son besos de coco. Y los crocantes de coco, que son besos de coco. ¿Tiene azúcar? ¿Qué le ponemos? El azúcar, ¿cómo no? Azúcar blanca y morena, que la mezcla está buena. Azúcar blanca y morena, que la mezcla está buena. Bate la manteca con azúcar y esencia. La clara batida. Bate la manteca con azúcar y esencia. La clara batida. ¿Y eso? ¿No tiene maña? Póngale vainilla. ¿Y la canela? ¿Y dice que no lleva? Sáben una cosa. ¿Qué qué? Que dice que Josefa le echa miel para el amor. ¡Ah! Josefa, que revuelva con cariño el cadera y sale de otra manera. Jeje. Revuelva con cariño el cadera. Sale de otra manera. Revuelva con cariño el cadera. Échale nomás la cáscara de limón. Revuelva con cariño el crocante de coco, que son besos de coco, y no crocante de coco, que son besos de coco. Bueno, me sorprendió con esta receta oriental, pero de aquí nomás, ¿no? Oriental, sí. De la cocada. Uh-huh. Y acá vamos a invertir un poquito lo que estaba previsto. De fondo estamos escuchando el negrito aquel, el negrito Kong también, así se la conoce. Esta es la versión caribeña. Esta es la versión caribeña de este, de este relato infantil, esta cancioncita, sí, infantil, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a invertir un poquitito porque la receta que preparamos hoy, que ya está tapada acá, inundamos un tenía poco todo, ¿no? Sí, trajimos todo, eso no faltó nada, está todo bien, después lo vamos a decir. Pero en principio está vinculada al amor, aunque parezca que está previsto, pero no. Mire, dicen que en 1574, dicen, ¿no? Estas cosas de tan lejos siempre hay que tomarlas con pinzas. Un joven italiano se enamoró de la hija del maestro para el que trabajaba, Valerio de Flandes, un pintor, que según cuentan era bellísima. Así llega la historia hasta el día de hoy. Y tuvo suerte el muchacho, parece, porque se celebró la boda nomás. El muchacho, el novio, era aficionado a la cocina. Hizo preparar un plato con el que sorprendería a sus invitados y fundamentalmente a su suegro, que era lo que él pretendía, ¿no? Preparó algo sencillo e ingenioso, un arroz coloreado con azafrán, que al no tener un sabor definido le aportaba color. Uh-huh. Y era muy llamativo. En realidad él lo hizo con la misma tintura, él teñía, usaba el azafrán en la pintura para teñir amarillos y ocres, sí, por ejemplo. El plato causó furor esa noche. Muchos de los comensales lo comenzaron a practicar con distintas variantes. Y así nace el risotto. No sabemos el nombre del muchacho, pero sabemos la anécdota. Toda la historia lleva al mismo punto, que no es exactamente Roma, es más al norte. Pero bueno, y el risotto hay mil maneras para prepararlos. Hoy lo preparamos de pollo. Pero antes de ir a la receta del risotto, cuya base, obviamente, como lo dice el nombre, es básicamente arroz. Uh-huh. Vamos un poquitito a cómo se produce el arroz y qué hay en cada grano de arroz, ¿no? Lamentablemente, siempre que hablamos de producción, estamos hablando de tomate, estamos hablando de soja, estamos, lo que sea, siempre hay un trabajo muy particularmente abusado en el medio, ¿no? Nada, no vamos a descubrir ahora cuál es la situación de los trabajadores rurales. En el caso particular del arroz, queremos remitirnos a este compositor uruguayo, Alfredo Zitarrosa, que hace ya aproximadamente 50 años hizo un par de canciones. Una de ellas es El Taipero, y El Taipero, entre otras cosas, dice: dura es la canción en la cosecha de febrero, cuando el horizonte se hace amargo canto obrero. Silba el agitar del arrozal tan infeliz. Los terrones dan tallos y dan canciones de patria amarga y sufrida, dolor de hombre la herida que alivia un poco la caña, de sol a sol, dura hazaña que nos consume la vida. Y así era, y en buena medida sigue siendo, sí, la vida del trabajador, específicamente del arrozal. Uh-huh. Un trabajo que tiene muchísimos problemas. Décadas después, algunos dicen que la cosa ha cambiado. de la mano de la ciencia, esa ciencia que se escribe a sí misma con mayúscula, digamos, se vinieron algunos cambios. ¿Qué cosa? Ha proporcionado tecnologías mejoradas que permiten a los agricultores cultivar arroz, dicen ellos, en tierras limitadas, con menos agua, menos mano de obra e insumos, reduciendo así el daño al medio ambiente. Y la genética ha mejorado las plantas, el control de malas hierbas y plagas. El manejo del agua y la fertilización aumentan la productividad, y reducen los costos de producción. Eso dicen estos científicos. Y ahí es donde aparece la magia, y la nombran, y dicen el paracuat. Es una herramienta esencial para los productores de arroz. Se usa para preparar la tierra para la labranza. El paracuat es un herbicida no selectivo de amplio espectro porque su modo de acción consiste en inhibir la fotosíntesis. Significa que el paracuat destruye todo el tejido verde. Es buenísimo, sí, dicen. Todo. Es buenísimo. No deja nada. Ahora, ¿qué carajo es el paracuat? Nos preguntamos. ¿Sí? Es el nombre comercial de dicloruro de 1.1-dimetil-4.4-bipiridilo, un biológeno. Digamos, no me dice nada eso, a mí por lo menos, ¿no? Sí. Me parece una cosa muy tóxica, y es altamente tóxico. Para los humanos, si es ingerido. La Unión Europea autorizó el paracuat en el año 2004, debido a un fallo, había allí un litigio entre Suecia, apoyada por Dinamarca, Austria y Finlandia, y la Comisión Europea, y allí falló en 2004 para permitir el uso del paracuat. Pero el 11 de julio de 2007, los tribunales anularon la directiva que autorizaba al paracuat como una sustancia activa, prohibiendo desde entonces su comercialización dentro del ámbito de toda la Unión Europea. O sea, en Europa no se consigue. Ingerir paracuat puro es altamente tóxico para los mamíferos y el ser humano. Causa el síndrome de trastorno respiratorio y no existe un antídoto que fuera concreto, específico. La muerte puede ocurrir en 3 o 4 días después de la ingesta. Diluido es menos tóxico, pero también es tóxico. Es más, puede por error ingerirse y escupirse inmediatamente, el daño ya está hecho. ¿Quiénes están expuestos a esto? Son aquellos que trasvasan, que manipulan el paracuat en estado puro, es decir, los laburantes. Muertes accidentales y suicidios por la ingesta de paracuat son relativamente comunes. Por ejemplo, han ocurrido 18 muertes en Australia por envenenamiento con paracuat entre 2000 y 2007. Solamente Australia y en esos 7 años. ¿Estarán mejor los trabajadores? ¿Aquellos realmente será mejor la situación? Las consecuencias del contacto, ya sea por ingesta o por el contacto por piel, van desde el Parkinson a la muerte, y no es que pueden elegir, lo cual tampoco hay mucho para elegir, pero digo, no, la cosa es una lotería. La otra pregunta que nos hacemos en este punto es, ¿qué residuos de ese paracuat en los granitos de arroz que nos llevamos a la boca quedan? Sí, pero no se preocupe porque por suerte están regulados. Quédese tranquila. Por ejemplo, el Ministerio de Producción de la provincia de Corrientes es allí. Tendría que haber una fanfarria que digan 5 miligramos en el arroz para grano de consumo y 0,2 miligramos en el grano sin cáscara. Eso es lo permitido. Si tiene más de eso, no se lo van a permitir. Pero eso sí se lo permiten. Ahora, ¿cómo se programan esos límites? ¿De dónde salen esos límites? Y nos acordamos de Luis Sabini, que nos había explicado bien eso. Las autoridades públicas están hechas para legitimar el mundo empresario. Esa es la brutal verdad. Porque además las autoridades públicas, el ANMAT y todo eso se regula por lo que pone límites en función de lo que le dicen los empresarios. Y los empresarios le dicen, mire, yo no puedo presentar menos de 2 miligramos de agrotóxicos en la soja. Bueno, entonces el límite son 2 miligramos. Si tiene 3 miligramos, ANMAT los rechaza. Ahora, si tiene 1,5, te lo acepta. El límite es totalmente arbitrario. Está en función de los límites fácticos que tiene la empresa para hacer el producto. Es brutal. Eso además tiene un nombre en inglés que es muy claro. Se llama ALARA. Es una sigla que es As Low As Reasonable Achievable. tan bajo como razonablemente se pueda. O sea, lo que dijiste vos, fáctico, Chávez, es una vergüenza, es un hombre de un de, es un striptease brutal, brutal. Bueno, quédese tranquila, sí, que estamos absolutamente reglamentados, ¿eh? Uh-huh. Ahí está. Luis Savini es periodista, especializado en estos temas. En este momento está retirado, ¿eh? Está uh-huh. retirado. Más o menos retirado, ¿eh? Nunca se retira uno del todo. Bien. Nos hemos preocupado por si hay algún tipo de producción de arroz artesanal. Sí, la hay en distintos países de América, en Cuba, en Bolivia particularmente. En Brasil hay muy buenas experiencias. Paralelamente a que el Estado habilita el arroz transgénico, los productores que recuperan tierras, que uh-huh. producen arroz con métodos ecológicos, pero a gran escala. Estamos hablando de 2.000 hectáreas, 3.000 hectáreas. Y así trabajan el arroz en las cercanías de Porto Alegre, por ejemplo. Hay seis asentamientos que donde se trabaja un buen arroz sin este tipo de porquerías y que no es transgénico, uh-huh. además, ¿no? Bueno, ahora hay que destapar la olla y probarlo. El aroma está riquísimo. Estamos en eso, y prácticamente. Y los colores, no sé, acá hay que decirlo, porque por ahí el que nos está escuchando no sabe. Aclaremos. Pero aroma y color está, y la verdad que lo hizo bastante rápido. ¿Eh? No, sí, no, es rápido. Es rápido. Risotto es rápido. Pero tiene sus cosas, estuvo picando, estuvo preparando, sí, ¿no? Sí, tiene sí. tiene y sus y cosas. Y con lo que además ya traje de casa, más o menos, hecho para que esto fuera un poquito más fácil y fueran apenas unos minutos. Vamos a aclarar a quienes puedan probarlo, que no estén en este momento aquí adentro del estudio, que estén afuera, aclarémosle que la bolsita de arroz que abrimos es cualquiera, ¿eh? Es el arroz de todos los días, no es que conseguimos un arroz especial, y bueno, es lo que nosotros podemos conseguir. Pero hay todavía, se consigue todavía algunos arroces especiales. Se consiguen, sí, pero bueno, no fue el caso. El caso. Así que después de lo que dijimos del arroz, sepan que van a comer eso. Hicimos un risotto, del cual, bueno, más o menos, hay miles de formas de hacer risottos, ¿no? Risotto de pollo, con o sin azafrán, de remolacha, de coliflor, de alcachofa, de salmón, espinaca, calabaza, solamente de queso, por ejemplo. Uh-huh. Aquí el arroz puede ser largo, nosotros usamos un doble carolina, pero bueno, puede ser de distintos tipos de arroces, tampoco hay mucho. Quizás el único requisito insalvable del risotto sea el queso parmesano. Vamos con la receta rápidamente. Pechuga, puede ser una chica, una grande, perdón, o dos pequeñas, ¿no? Una cantidad importante. ¿Para cuánto hizo? Cuatro platitos. Vamos a tener que repartir si no bastante. Si no me come mucho, tampoco. Sí. Si no, serían tres. Bueno, uh-huh. arroz doble carolina, una taza generosa. Queso parmesano, 150 gramos, 200 gramos. Échele queso parmesano, porque es la clave de esto. Pusimos un morrón verde y una cebolla fresca. Dos o tres dientes de ajo, según el tamaño también. Usted mírelo, si es muy grande, ponga dos. Si no, le va a quedar con gusto a ajo nada más. Caldo de pollo, que lo preparamos previamente y trajimos en el día de hoy, trajimos 1.5 litros, una jarrita de caldo de pollo, es muy sencillo, y un vaso de vino blanco. Y pimienta, eso va a gusto también, lo mismo que la sal. Uh-huh. Bueno, ¿qué hicimos? Bueno, fue cortar la cebolla, el morrón, bien chiquitito, lo salteamos en un toque de aceite de oliva, si hay, si no, de maíz. El mejor aceite para comer. Está bien, pero es un toquecito, uh-huh. le aporta un saborcito. Uh-huh. Hemos, como puede ver, esta sartén, que es suficientemente grande como para después poder cocinar en ella. Pusimos allí a dorar y salteamos esa cebolla con el morrón. A medio camino le agregamos los dientes de ajo también, bien chiquititos, y dejamos que todo se termine de dorar. Cuando consideramos ahí, que vemos, cada uno sabrá cuándo quiere que esté lista la cebolla, más o menos doradita, uh-huh. Ahí le agregamos los trozos de pollo, es decir, la pechuga la hemos trozado en trozos que pueden ser un bocado. No es para comer con un cuchillo esto, es el corte, un trocito de pollo. Echamos el pollo y lo sellamos y lo dejamos hasta que esté cocinado. Vamos siempre revolviendo como corresponde con una cuchara de madera, ¿no? Echamos, cuando consideramos que el pollo ya está listo, allí le agregamos el vaso de vino y le agregamos un litro, no le ponga el litro y medio de... No, ya sé, hay que... De caldo, efectivamente. Un litrito de caldo, lo metemos. Y bueno, allí hay que esperar que el arroz se vaya secando. Normalmente con esto es suficiente para que el arroz usted lo prueba y va a estar. Ahí tenemos el risotto terminado. Cuando está terminado, le agregamos el queso. Algunos le pueden agregar unos pedacitos de manteca como para hacerlo un poco más cremoso. Y por supuesto, un derrape allí de pimienta por encima. Antes, cuando pusimos el vaso de vino, que me olvidaba, y el caldo, le agregamos un poco de sal. Ojo con la sal, que sea a gusto, pero que su gusto no sea comer sal. Ahí está. Listo, lo tapamos y ahora sí, en un ratito, al rato ya se puede porque se derrite el parmesano. Se terminó. Está listo. Y también está listo el programa. Programa de aromas y sabores que hablamos de Mars, de esta multinacional, de esta gigante de la alimentación o comestibles, como lo querramos llamar. Para irnos, nos vamos a ir con una de las tantas enseñanzas que nos dejó el doctor Andrés Carrasco. Sí, hablamos de científicos antes. Bueno, afortunadamente hay otros científicos de la buena ciencia. Que alguien tomó la decisión no es una catástrofe, no es un accidente circunstancial, sino que es una decisión política. Y la decisión política es haber adoptado un modelo productivo que debería, en todo caso, de una forma de explotar los recursos naturales. Esto no queda solamente en los transgénicos y en la alimentación, esto va por el agua, va por el territorio, va por otros recursos naturales que no son renovables. Es un modelo que nosotros definimos extractivista y es un diseño geopolítico para una parte del mundo. Esto está sucediendo en África, está sucediendo en la India, está sucediendo en todos los países latinoamericanos. Por lo tanto, tiene que ver con eso, con el control del territorio, con el control de los alimentos y con el control social. Es de alguna manera tomar el problema en su integridad. Si nosotros no somos conscientes que estamos ante el frente de un diseño político impuesto desde afuera con la complicidad desde adentro, no hay medicina que sea suficiente. Tenemos que pensar en esos términos para dar la batalla en el lugar que nos toca, pero también sin perder de vista el que está diseñado para nosotros y que alguien en el año 96, con conciencia o sin conciencia, introdujo el huevo de la serpiente en la Argentina, que es este modelo. Te esperamos en un mes a compartir sabores y aromas. Una manera más de resistir e imaginar. Sabores y aromas para activar mucho más que dos sentidos.